chapa arranca, se encienden los motores, pónganse todos los cinturones, que esta nave va a despegar, tiene mucho para viajar. Vamos a la luna, vamos a Saturno, vamos a dar la vuelta al mundo. Vamos a la luna, vamos a Saturno, vamos a dar la vuelta al mundo. Por si algo se rompe, llevamos herramientas, por si tenemos hambre, un pollo con pimienta. Llevamos agua y trajes de astronautas, y para divertirnos guitarras y flautas. Vamos a la luna, vamos a Saturno.